Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera todas las novedades del cine. Como nos gusta, arrancamos con el chisme. Resulta que Tom Holland, Spider-Man, o Timothée Chalamet, quien es conocido por Call Me By Your Name, una película súper recomendada que llega en febrero a Netflix, son candidatos para la nueva versión que Warner prepara para la famosa película de Charlie y la fábrica de chocolates. Esta estaría basada en la vida de un joven Willy Wonka. Esta semana muchos de los fans de Harry Potter enloquecieron porque corría un rumor sobre una nueva serie confirmada según el Hollywood Reporter por HBO Max. Sin embargo, la jefa de comunicaciones de Warner ha desmentido este rumor precisamente y ha dicho que por el momento no se está desarrollando ninguna serie de Harry Potter y que no hay nada por el estilo confirmado. Así que estoy aquí para decirles la verdad. No habrá serie de Harry Potter por ahora. Y para los fanáticos de Peaky Blinders, se ha confirmado la sexta y última temporada de este drama criminal histórico. Pero tranquilos, ya que la serie tendrá un salto a la pantalla grande con el fin de atar los cabos sueltos que se dejarán en la temporada que se va a estrenar. Todavía no hay mucha información acerca de esto, pero los productores ya han comentado que esto es todo un hecho. Y el carismático actor Liam Neeson, conocido por películas como Star Wars, Búsqueda Implacable, ha dicho que se retirará definitivamente del cine de acción. Esto porque pues ya está próximo a cumplir sus 70 años y dice que aunque le fascina patear los traseros de jóvenes, no está dispuesto a realizar más de las grandes hazañas que siempre lo hemos visto hacer. Sin embargo, probablemente lo podamos ver en otros proyectos, ya que él es muy multifacético a la hora de actuar. Noticias del mundo jurásico. Resulta que Jurassic World 3 sería el fin de la historia que inició con Jurassic Park en 1993. Así lo afirmó el director Colin Trevorrow, que ha dicho que pretende darle un cierre a toda la saga de películas, por lo que esta última entrega ha incluido personajes de las primeras películas para hacer grandes referencias a ellos. Obviamente Universal Studios no dejará esta minita de oro suelta, por lo que no sería raro ver más adelante películas sobre el mundo jurásico. Bueno, 30 años después del Silencio de los Inocentes, ahora ha regresado en forma de serie para CBS. Resulta que esta tendrá como nombre Clarice y allí la actriz Rebecca Bridges será el mítico personaje de la detective. Y esta es una noticia para hacernos sentir un poco viejos. Resulta que en el 2006 se estrenó High School Musical, la primera película musical que se posicionó como una de las favoritas por los adolescentes. Inicialmente esta película iba a ser hecha para televisión, pero con el éxito que esta tuvo decidieron hacer otras dos entregas que sí fueron puestas en cine, ¿no? 15 años está cumpliendo High School Musical, dirigida por Kenny Ortega. Increíble, ¿no? 15 años. Y Blue and Maloon, Casos Imposibles, sería el cortometraje español que mezcla el live action y que sería el candidato para los Goya. Está dirigido por Abraham Guerrero y está protagonizada por Aura Garrido. Nos cuenta la historia de una periodista algo agobiada por las responsabilidades del mundo adulto que vuelve al teatro que frecuentaba en la infancia para que no lo derriben. Allí se encontrará con dos extraños aliados, sus amigos imaginarios de la infancia. Habría que chismosear. Godzilla vs. Kong estrena su primer tráiler. La batalla más épica esperada para la pantalla grande ha tenido muchos tropiezos en sus grabaciones y estrenos por el COVID, pero por fin tenemos tráiler de lo que Warner denomina el Monstroverse. Esto tras la aparición de Kong en la Isla Calavera y de Godzilla en El Rey de los Monstruos. La fecha de estreno estaría planeada para el próximo 26 de marzo en algunos cines de Estados Unidos y en la plataforma HBO Max. Es increíble todo lo que ha desatado el tráiler de esta película porque primero la gente ha llenado de memes todo con respecto a la pelea entre estos dos colosales animales y además de eso el tráiler fue visto muchísimas veces de un día para otro, es decir que está rompiendo récords de vista. Entonces yo creo que cuando esta película se estrene probablemente sea uno de esos blockbusters que no tienen pérdida y que van a ganar un dineral con los estrenos. Mucha gente me pregunta, Jessica, ¿ya estrenaron James Bond? Quiero verla, ya está en Netflix, ya está en tal lado, ya está en el otro. Y yo les voy a decir No, amigos, James Bond aún no se ha estrenado por todo el tema del COVID. La película ya está listica, pero todavía no se ha estrenado y ahora tenemos noticias de que una vez más cambia su fecha de estreno. Si bien se había dicho que se estrenaría en cines el 2 de abril, la fecha nuevamente ha sido movida al 8 de octubre. No Time to Die es la entrega número 25 del Agente 007 y la última protagonizada por Daniel Craig. Paciencia, fanáticos de James Bond, ya casi. Ya casi. Otra vez secuela Marvel en este pequeño podcast y les voy a hacer un recuento de estas noticias rápidamente. El quinto proyecto de Marvel Studios se encuentra en rodaje. Thor, Love and Thunder, al igual que Hawkeye o Ojo de Halcón, Spider-Man 3 y Doctor Strange Multiverse of Madness. The Eternals, Shang-Chi y Loki ya están en postproducción, es decir que ya están de un pelín. Black Panther 2, Ant-Man Quantumania, She-Hulk, Moon Knight y Capitana Marvel están en preproducción y proceso final de casting. Al igual que Secret Invasion se prepara para la preproducción próximamente, mientras que Ironheart, Armor Wars, Blade, Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Deadpool 3 están en inicio del proceso creativo con preproducción poco probable para este 2021. El segundo festival de cine más grande de Francia, Festival de la Sociedad Cinematográfica de la Universidad de Clermont-Ferrand, tiene un espacio para Colombia, ya que para la edición número 43 de este festival de cortometrajes de Clermont-Ferrand, que se realizará desde el 29 de enero hasta el 6 de febrero, tendrá su cuota colombiana. En la competencia internacional participará Todo es culpa de la sal, de María Cristina Pérez, un cortometraje animado perteneciente al catálogo de cortos colombianos Refresh Volumen 2. En este mismo catálogo estará Hijo de Sodoma, que participará en la competencia LAB, que reúne varios trabajos transgresores. Además de los ya mencionados, también estarán Entre tú y Milagros, de Mariana Zafón, Pacífico Oscuro, de Camila Beltrán, Los pájaros vuelan de a dos, de Juan Felipe Grisales, Cuentos de humo, de Tío Sackman, Juca, de Mauricio Chávez y Mundo Malo, de Andrés Acevedo. Se seleccionaron 457 cortometrajes en la categoría Short Film Market Picks, que contará con 7 participaciones colombianas, y En Marche de Short Films Wire. Entre otros, hay 37 documentales y 20 animaciones, así que participación colombiana en festivales de cine es lo que hay. El 26 de enero se cumplen 100 años de un clásico del cine, The Kid o El Niño, que tuvo su preestreno un 16 de enero en 1921 en Chicago y se convirtió en todo un éxito en taquillas. Hoy vamos a recordarlo porque esta película, escrita, dirigida, producida, montada, musicalizada y protagonizada por Charles Spencer Chaplin, un film que fue muy exitoso en taquillas, regaló a la gente una dosis de compasión y humanismo con el arte de la comedia. La producción de esta película tomó un año y medio, en donde se ocuparon 7 rollos. Normalmente se utilizaban 3, es decir, de 10 a 30 minutos, pero The Kid fue la primera obra que realizó este largo de películas y además fue la primera denominada dramedia, que mezcla risas, sonrisas y lágrimas. Todo un clásico que ha perdurado 100 años después de su creación hasta el día de hoy. Otro gran clásico del cine que cumple 125 años es la famosa proyección de los hermanos Lumière, denominada La llegada del tren. La leyenda cuenta que en enero de 1896 los hermanos Lumière proyectaron un corto de 40 segundos que causó pánico en un café parisino en el que una locomotora se acercaba a la cámara. El cine apenas nacía y ya asustaba. Desde entonces se ha discutido mucho si la anécdota es un mito o si tiene alguna base real. Sin embargo, se dice que, claro, la gente se enloqueció porque cuando vio que ese tren venía directo a ellos, salieron corriendo todos del lugar. Algunos teóricos dudan de la verosimilitud de la anécdota asociada a la llegada del tren, ya que el público parisino al parecer ya estaba un poco capacitado para este tipo de espectáculos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo hacía 2 meses los hermanos Lumière habían inventado toda esta técnica del cine y la habían comercializado. Fueron los primeros que realizaron la venta de cortos como algo de entretenimiento, ¿no? Es muy difícil demostrar lo contrario de la anécdota que les acabo de contar, pero bueno, ahí se las dejo como un dato curioso del cine. En otras noticias, la actriz Keira Whitley, conocida por sus papeles en Orgullo y Prejuicio, Piratas del Caribe, El Código Enigma, entre otros, ha mencionado que de ahora en adelante ha agregado una cláusula de condiciones a su contratación. Ha señalado que ya no se siente cómoda haciendo escenas de sexo desde una mirada masculina, por lo que ya no estará dispuesta a hacerlas. Ha agregado que la decisión también viene porque ahora tiene dos pequeños hijos y además ella ha crecido y se siente un poco más vanidosa con su imagen. Y ya que hablamos de Keira Whitley, mi primer recomendado va a ser una película de ella. Pero además, otra vez estamos en una época de confinamiento, así que voy a recomendarles dos películas para mí que son esperanzadoras, que nos invitan a seguir nuestros sueños, que nos demuestran que hay mil maneras de amar, mil maneras de ser, mil maneras de sentir. Bueno, en fin, mi primer recomendado es una película que se llama Begin Again o Empezar Otra Vez. Es una película del 2013 dirigida por John Kearney. En el reparto, como les dije, está Keira Whitley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, hasta Adam Levine aparecía ahí. Imagínense ese bombón en esa película. Este es un drama romance con mucha música. Nos cuenta la historia de una pareja que llevan mucha pasión por la música. Ella es Greta y Dave, que son novios desde el instituto y llegan a Nueva York. Pero cuando él alcanza el éxito y la fama, la deja. Ella se queda completamente desolada, pero una noche un productor de discos, recién despedido, la ve actuar en un bar de Manhattan y queda cautivado por su talento. Es la primera película de Estados Unidos del director de Once. Es un datico ahí. La película estuvo nominada a Mejor Canción en los premios Oscar. En el Critics' Choice Awards también estuvo nominada a Mejor Canción. En el Festival de Shanghai tuvo el logro artístico sobresaliente en la categoría de música. Una película que recomiendo porque precisamente habla de la importancia de tener un soundtrack en la vida, de tener canciones que te inspiren, que te lleguen al corazón y sobre todo de aceptar algunas de las cosas que pasan por nuestra vida sin dejar que ellas nos aplasten, ¿no? A mí me gustó mucho, se las recomiendo, Begin Again o Empezar de Nuevo. Bueno, y mi siguiente recomendado es Frances Ha, así se llama, Frances Ha, del 2012, dirigida por Noah Baumbach. En el reparto está Greta Gerwig, Michael Sommer, Adam Driver, Michael Esper, en fin. Es una comedia que tiene algo de drama, sobre todo se habla mucho de la amistad, del baile, y podría ser una comedia dramática de cine independiente de Estados Unidos. Frances es una joven de 27 años que ha decidido que, a pesar de su edad, cumplir su sueño de ser bailarina en una compañía de danzas de Nueva York es su prioridad. Disfruta cada momento de su vida con mucha alegría y despreocupación, a pesar que desea mucho más de lo que tiene. Es una fábula moderna sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo. Yo la recomiendo mucho. Yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con este personaje porque es una muchacha que lucha porque sus sueños se hagan realidad. A pesar de que es una chica muy promedio, podría decirse que es de clase media. Y me gusta eso porque faltan más personajes así, ¿no? Como un personaje promedio que realmente tenga problemas casuales, no tan terribles como otros que, Dios mío, y no tan superficiales como los que presentan algunas películas en las que se muestran por lo general los problemas de la clase alta. Y esta película me parece perfecta por eso, porque nos muestra un poco de los dos mundos, pero siempre nuestra protagonista es la que nos va a mantener ahí, nos va a hacer sentir una empatía muy directa con ella y con su situación. Así que recomendada, Frances Ha. Y bueno, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados. Recuerden seguirme en Twitter como @elritmodelcine y disfruten de la programación cultural que se viene.